Será justicia. Historia y actualidad de los juicios a los responsables por los crímenes de la dictadura. ¿Qué te pasa, Macri? ¿Estás nervioso? Hoy termina el décimo mes de gobierno que hizo desaparecer el segundo semestre de bonanza prometida. Con lo único que cumple es con el plan sistemático de achicar el Estado, beneficiar a las minorías privilegiadas y perseguir a los luchadores populares y sus referentes. La imagen de Cristina, que es sin dudas la síntesis del clamor popular, crece día a día de cara a las legislativas del año que viene. A su vez, nos encontramos en la peor semana de popularidad del empresario que nos gobierna. No es casual, entonces, el nivel de injerencia del Ejecutivo sobre el Judicial y el amedrentamiento y apriete constante para detener el crecimiento de la expresidenta, que hoy fue citada a declarar en Comodoro Py por una causa que estaba dormida por falta de elementos probatorios. Lo que buscan los medios hegemónicos y el poder político financiero es la imagen de Cristina en tribunales y el allanamiento de sus inmuebles, para que esa postal recorra el mundo. Lo importante es el circo mediático. Esto ya lo vimos con Lula en Brasil. Mientras tanto, el gobierno reduce de manera dramática el presupuesto para ciencia y para derechos humanos, pero aumenta los salarios de diputados y senadores en un 70%. Es decir, se caga de risa del pueblo trabajador que tendrá que conformarse con un bono irrisorio de fin de año. Por si fuera poco, el Ejecutivo se desentiende de la decisión de la ONU de liberar de inmediato a Milagro Sala, presa política del régimen macrista de Gerardo Morales. Este es el escenario de los primeros 10 meses de mandato neoliberal en la Argentina. Como siempre, desde Será Justicia, convocamos a la militancia desde todas las trincheras posibles. No estamos dispuestos a negociar la patria. Y bien dijo San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. A 40 años del golpe genocida, a donde vayan, los iremos a buscar. Será Justicia. Te está extorsionando dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 26 de Será Justicia. Hola, Rodri. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andás? Arrancando un nuevo programa acá en este año tan convulsionado. Sin la presencia hoy de nuestro compañero Vicen, a quien le mandamos un caluroso afecto, que hoy estaba impedido de venir por razones de fuerza mayor, pero bueno, acá entre los dos vamos a tratar de continuar la línea de este programa, ¿no? Así es, sí, Vicente estaba en una reunión muy importante con el secretario de Derechos Humanos de la provincia y, como siempre, Vicen ahí militando y laburando contra la violencia institucional de la que son víctimas todas las compañeras trans. Así que bueno, como decía Rodrigo, un abrazo bien grande para Vicente. Bueno, la semana anterior no pudimos hacer el programa, así que bueno, tenemos de todo para el programa de hoy, que vamos a estar recorriendo un poco lo que pasó en estas últimas dos semanas en materia de derechos humanos, de juicios, y bueno, hablando un poco de política, vamos a comenzar este primer bloque. Vamos a arrancar a este bloque de actualidad, bueno, con la noticia más reciente, y tiene que ver con todo este ataque mediático, político, judicial y todo lo que podamos pensar que se está haciendo en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Recordemos que hace poquito nada más, a las 12:30 del mediodía, se retiró de los tribunales de Comodoro Py, donde estuvo declarando ante el juez federal Julián Ercolini desde las 10:15 más o menos. Fueron unas dos horas de declaración de la expresidenta, que estuvo acompañada de más de 5.000 militantes que le hacían el aguante afuera, como venimos viendo desde el día que se fue, ¿no? Nunca antes visto que un expresidente tenga tanto apoyo popular, Y sin embargo, y bueno, la verdad, están nerviosos, ¿no? Se vienen las elecciones de 2017, en las encuestas el binomio Cristina-Scioli sube mucho, en el conurbano sube de manera muy, muy acrecentada, y bueno, realmente en una semana, como decíamos hace rato, en la que la imagen del presidente cae estrepitosamente, vienen con toda la... desempolvan... ¿no? Esas causas que estaban durmiendo, y dormían porque, bueno, porque no tenían ningún sustento legal, ningún sustento probatorio, y hoy vuelve a la palestra tratando de generar ese show mediático a nivel nacional e internacional con el que quieren desprestigiar la imagen de la presidenta, ¿no? Así es, la imagen de el empresario que nos gobierna, como bien decía Rodríguez en la editorial, cayó del 38% la imagen positiva al 35,5. Este es un dato que da una encuestadora de ellos, ¿no? Esto salió en Clarín. Así que, bueno, seguimos asistiendo a la cuarta función de este circo mediático. Así es, aparte, se estaba especulando mucho con que se iba a armar una gran puesta en escena, porque lo que querían era tener pantalla dividida entre lo que hoy estaría pasando en los tribunales de Comodoro y un supuesto allanamiento que iba a hacer el juez Bonadío en los inmuebles de Cristina en el sur del país, ¿no? Claramente, como se filtró esta información y Cristina anoche estuvo tuiteando en base también el programa El Destape, estuvo con esta información de que era más o menos lo que quería hacer el juez Bonadío, que aclaremos, son causas diferentes, nunca se ve que pueda haber una coordinación entre jueces para hacer un allanamiento al mismo tiempo que se hace una indagatoria. Con causas que son diferentes, ¿no? Solamente cuando hay un objetivo claro, que es el objetivo de dañar la imagen de la presidenta, porque realmente está muy flojitos de papeles, ¿no? En relación a lo que es toda la denuncia. Pero eso realmente no importa. Nosotros sabemos cómo los medios hegemónicos realmente pueden generar el sentido común, y no importa si después, Cristina, resulta que no hay nada, que esas son todas causas montadas. Igual la imagen ya dio vueltas por todas partes. Parece que por suerte no se realizó el allanamiento, pero habrá sido Bonadío que reculó con que se realmente desde anoche se estuvo propagando esta información, y bueno, hasta el momento no se ha registrado nada. Así es. Che, bueno, llegó el ajuste también para ciencia, tecnología y educación. Sí, estuvimos el jueves pasado marchando en frente al Congreso por el dramático ajuste que se está tratando de plantar a la ciencia, a la educación en sí, ¿no? Esta embestida contra la educación. Recordemos que en todos los canales se está haciendo en todos los canales satélites, ¿no? Del gobierno se está haciendo una gran campaña para desprestigiar la educación pública. También habíamos hablado acá del operativo Aprender. Bueno, ahora nos enteramos de el presupuesto que se le va a dar a la ciencia, y básicamente se está ninguneando a los investigadores, a los docentes, a los estudiantes. Y se generó esta marcha hacia el Congreso en la cual se repudiaba esto, ¿no? Igual sabemos que ha habido recortes en derechos humanos, ¿no? Así es. Hubo un recorte de un 40% más o menos para el ex centro clandestino de detención ESMA, convertido en un espacio de la memoria. Así que, bueno, recortaron unos 40 millones de pesos, lo cual va a hacer que no pueda operar con normalidad este lugar. Hace unos programas atrás hicimos una entrevista con Matías Moreno de Hijos La Plata, donde, bueno, había un proyecto de ley para resguardar estos espacios de la memoria, estas marcas territoriales que bueno, tienen una función de construcción de memoria activa, ¿no? Así que, bueno, por un lado, diputados y senadores se subieron el 70% de los sueldos, y por el otro, se bajan los presupuestos en educación, ciencia, tecnología y derechos humanos. Está bueno igual visualizar cuál es el monto, ¿no? Porque para que se note lo grotesco, ¿no? Están subiendo en un promedio de 60 y pico mil pesos que cobraban entre 60.000 y 80.000 a un tope que ahora tiene como 145.000 pesos, ¿no? Realmente parece que el presupuesto sí está para eso, pero los trabajadores tienen que conformarse con un bono de 2.000 pesos que todavía está a confirmarse y que también, que tampoco es obligatorio para los empresarios privados y que no lo van a pagar. Y que no lo van a pagar porque están logrando poder coordinar con, bueno, con estos antipatria que manejan la CGT, ¿no? Que se han puesto de rodillas, ¿no? Bien lo dijo Eve, ¿no? No vamos a repetirlo, pero Eve dijo, ¿no? Que estaban esperando un hijo de Macri, los de la CGT. Sí, el otro día me llegó una foto del bar de las madres, el libertario, y decía, plato del día, pollito al verdeo, tiernito como dirigente de la CGT. Che, bueno, algo muy preocupante es la media sanción que ya tiene el proyecto del voto electrónico y que se va a tratar la semana que viene, a ver si consiguen o no la otra media sanción. Es algo gravísimo para nuestra democracia. Sí, todo tiene que ver con todo, ¿no? Igual es en función a las elecciones de 2017. Están intentando apresurar esto para poder utilizarlo en 2017 y bueno, no sé si sabían, pero bueno, hace un par de semanas se hackeó a Google y hubo todo un quilombo, ¿no?, en Estados Unidos con estos hackeos que se estuvieron dando. Y bueno, ustedes piensan, si a Google lo pueden hackear, imagínate si no podrán hackear acá. Esto está claramente para hacer un fraude electoral, que es lo que están buscando. Así es. Che, una buena, Rodri. El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata condenó la semana pasada, no, la anterior, a Lucio Carlos Ramírez, por considerarlo coautor de los secuestros, las torturas y los homicidios de Ángel Alberto Georgadis y Horacio Luis Rapaport, y también por el secuestro y las torturas que sufrió Julio César Lurien. Así que bueno, una nueva condena en juicios de lesa, tenemos que estar muy atentos, porque bueno, ya sabemos que el macrismo lo que está haciendo es retirar al Estado de los juicios de lesa humanidad. Sí, quitarle esa impronta de derechos humanos que se venía viendo hasta el año pasado, ¿no? Y la verdad es muy preocupante y están haciendo ese vaciamiento en todo el Estado, ¿no? Bueno, tenemos un montón de temas. También respecto a los juicios, una noticia que no es tan buena, que se hizo el sobreseimiento de Ernestina Noble por la Sala Segunda de la Cámara Federal San Martín en la causa sobre la adopción ilegal de sus hijos Marcelo y Felipe, adjudicando que no estaba acreditado que se encuentre ante un caso de sustracción de menores que sean hijos biológicos de personas desaparecidas. Te propongo lo siguiente, Rodri, tenemos una entrevista 14:20 con Estela Díaz. Estela es dirigente de la CTA y está en el Comité Nacional de la Liberación Amirario. Vamos a escuchar un tema, volvemos con la entrevista a Estela Díaz y en todo caso, al final del segundo o tercer bloque, completamos la información que tenemos de actualidad. Perfecto, vámonos. Que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarlos para decir ya vas, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. صار الوضع بدو ردع لكل اكيد تحرر مستوطن بتمك لكن يوصف لحكيات ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام سلاح مطيب في بركون أما لما ألمي يا دين برجع الواقع تمام Catrileo o el mapo Mil veces venceremos Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos ¡Sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam, sam! Gallito blanco, vuelve pa' tu pueblo No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo La niña María Historia de la lucha de los organismos de derechos humanos Será justicia Continuamos en Será Justicia, bloque número 2, y estamos en contacto con Estela Díaz. Estela Díaz es militante social y política de género, es la secretaria de género a nivel nacional de la Central de Trabajadores Argentinos y está en el Comité por la Liberación de Milagros Salas desde su conformación. Hola, bienvenida Estela, ¿nos escuchás bien? Estela Díaz, ¿nos escuchás? Bueno, vamos a volver a llamar, pero bueno, esta semana tuvimos conocimiento de esta resolución de la ONU que le pide al Estado argentino que libere a Milagros Salas, que está presa arbitrariamente desde el 16 de enero. Exige, ¿no?, la inmediata libertad. La inmediata liberación, inclusive que sea indemnizada por todos estos, este tiempo que está detenida por Gerardo Morales y sus cómplices, ¿no? Así que, ahora sí, a ver si restablecimos la comunicación con Estela Díaz. ¿Nos escuchás, Estela? Hola, Estela, ¿nos escuchás? Hola, Estela, ¿nos escuchás? Hola, ay, sí, no se escuchaba. Hola, ¿cómo te va? Bueno, bienvenida, Será Justicia, muchas gracias por atendernos. Y bueno, estamos acá charlando un poco y analizando la situación de Milagros Salas. Y para empezar queríamos que nos cuentes un poco cuál es la obra de la Tupac que genera tanto odio de clase y tanto resentimiento contra Milagro. Los escucho muy mal, no sé cómo ves, como entrecortado. Pero si vos me escuchás bien, te cuento, en realidad, bueno, la verdad que nosotros, desde el Comité por la Libertad de Milagro y todas las compañeras, organizaciones que estamos luchando por esta causa, nos sentimos muy satisfechas con tener esta resolución de una comisión de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU, justamente la comisión que específicamente trata el tema que nosotros estamos denunciando, que hay arbitrariedad, que hay ilegalidad incluso, en sostener así la detención de Milagros Salas, y bueno, nos da un respaldo muy grande para esta pelea, porque legitima lo que para nosotros es una convicción, pero bueno, que un organismo de derechos humanos te dé la razón, que pida la inmediata libertad, pero además que pida que se investiguen las irregularidades y que se le indemnice por estas días de detención, bueno, es la verdad que un paso muy significativo. Tenemos entendido igual que los abogados que se encargaron de lograr esto no son específicamente que estén muy a favor de los gobiernos progresistas, ¿no? ¿Esto le da mayor fuerza a esta resolución de la ONU? Mira, para nosotros tenemos un ordenamiento jurídico en la Argentina que los tratados de derechos humanos son ley y además máxima ley porque son constitucionales. Justamente el pacto denunciado en dos artículos es el derecho de derechos civiles y políticos, ¿no?, que es un tratado de derechos humanos de fondo. Y el país se compromete, ¿no?, a rendir cuentas del cumplimiento del pacto y además a someterse, cuando sos parte del sistema internacional de derechos, a someterse a sus mecanismos de cumplimiento y responder cuando hay denuncias. La verdad, el gobierno nacional, nosotros a Garabano se lo dijimos, estuvimos reunidas como comité, ustedes van a tener que responder, porque por más que esto esté pasando en Jujuy, el respeto de los derechos humanos es responsable del Estado Nacional. Y bueno, acá está, muy pronto, esto ya no es algo que decimos quienes estamos por la causa de Milagro, sino las propias Naciones Unidas. Así que esperamos que, más allá de declaraciones que hemos escuchado de Jujuy y todo, que el Estado Nacional se ponga en el camino de hacer que se cumpla esta resolución, ¿no? Hay una reunión pactada para este martes 8, ¿no? ¿Qué se espera de esa reunión? ¿Se espera tener algún cronograma? Mira, nosotros esperamos que sí, que sea una reunión muy positiva, en el sentido de que se pongan ahí en camino los pasos a dar para el cumplimiento de la resolución de la ONU. Así que la habíamos pedido previamente como continuidad de la mesa de diálogo que se había establecido, pero bueno, ahora vamos con mucha más expectativa a esta reunión del 8, porque además nos tienen que dar respuestas bien concretas en relación a qué pasos se están dando frente a este dictamen de la ONU. Inclusive el secretario de Derechos Humanos, Claudio Bruja, había dicho que bueno, que esto no era vinculante y que se iban a tomar 6 meses para responder a esta resolución. Sí. Eso suena, viste, yo leía sus declaraciones y decía no tenemos ningún apuro. Es capaz de decir un funcionario eso muy cómodo en las poltronas de sus despachos, ¿no? Cuando en realidad acá hay personas detenidas, hay familiares de las personas detenidas que están sufriendo situaciones de mucha necesidad en lo económico, pero además hay un hostigamiento político. Así que ellos dirán que se van a tomar estos tiempos, pero tienen que responder, porque también lo que dijo es que lo iban a analizar con mucha detención porque ellos están obligados a responder. El planteo de la no vinculante es un planteo tramposo, digamos, en realidad. El mecanismo hay que contestarlo, el gobierno está obligado a contestarlo, y si no lo hace es un grave error político porque queda complicado respecto a las denuncias internacionales y a que en cada revisión que el gobierno tenga que presentar le van a estar reclamando qué hizo con esta situación. Entonces, ¿desde el comité hay confianza en que podamos lograr la libertad de Milagro este mismo año, o todavía también se puede pensar en alguna movida del gobierno, incluso, como decís, en desmedro de su propia imagen, pero quizás estén preparando alguna, darle una vuelta de rosca? Sí, para mira, sí, nosotros ellos siempre preparan alguna. Hoy lo llamaron al abogado, a Lucho Paz, para decirle que le elevaban a juicio su una denuncia, le elevaban a juicio su una causa que le armaron por amenaza. Mira, una demostración de la persecución política e ideológica a una organización y la violación de derechos es cuando además se persigue a los abogados defensores, y han denunciado a casi todos los abogados defensores de Milagro Sala. Esto también lo miran los organismos internacionales. Así que la verdad que ellos siempre van a tratar de buscar otras maniobras. Morales además es un aliado del gobierno nacional de Cambiemos, pero la verdad que de Morales nosotros no esperamos nada. Y esta resolución es bien clara, es el Estado Nacional responsable de su liberación inmediata, y que le vamos a reclamar a Macri, a Garabano, el mecanismo nacional, que haga las cosas que tenga que hacer. Nosotros siempre somos optimistas, ¿no? Por eso nos movilizamos, por eso creemos fuerte en la solidaridad, en todo lo que se ha juntado a nivel país y mundo de apoyo por esta causa justa. Así que bueno, puede ser que estemos festejando la Navidad con Milagro, acompañándonos en nuestras distintas fiestas de Navidad. Absolutamente. Prueba de esto es el festival que hicimos ayer en el Parque Saavedra, donde bueno, fuimos un montón de compañeros y compañeras ahí disfrutando una tarde de sol, escuchando música y charlando con los vecinos y las vecinas acerca de la ilegalidad de la detención de Milagro. Te agradecemos muchísimo, Estela Díaz, tu contacto con Será Justicia, y te mandamos un gran abrazo militante. Bueno, ahí estábamos, en comunicación con Estela, que estaba en una reunión. Le agradecemos muchísimo que nos pudo atender un ratito. Así que bueno, parece estar acercándose un poco más la justicia para la querida compañera Milagro Sala. Sí, a mí ese optimismo de Estela igual me da igual, bueno, nos da fuerza a todos, me parece, ¿no? Esto de pensar que tal vez podamos cerrar el año con Milagro y con todos los compañeros Sí, de la Tupac son 11. Sí, sí, porque no hay que olvidar que está, que son todos los compañeros, no hay que olvidar que son todas las familias las que igual están, están en este calvario, ¿no? Que es lo, la, la persecución política que se está realizando. Así que hay que, hay que continuar esta militancia por Milagro, y desde Será Justicia siempre hay un espacio para convocar a la militancia por Milagro y a su libertad, ¿no? Así es. Bueno, causa Jorge Julio López. El juez Ernesto Kreplak rechazó el pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para ser querellante. También en Rosario tenemos avances. Se reclamó la inmediata detención de un ex capellán, así se dice, que actuó en centros clandestinos de detención. Y en Paraná, en el Tribunal Oral Federal de Paraná ratificó el valor de la prueba testimonial en los casos de lesa humanidad. Sabemos que en muchos casos, como fue en Tucumán, por ejemplo, en el Aperitivo Independencia, tribunales no han aceptado o han puesto en duda un poco los testimonios de los testigos, valga la redundancia, porque dice que son parciales. Así que bueno, vamos remando de a poquito. Sabemos que remamos contra la corriente, sabemos que estamos frente a un cambio de paradigma en materia de juzgamiento de delitos de lesa humanidad, pero la verdad es que vamos a seguir haciendo lo que hicimos siempre, ¿no? Militando, apoyados en los organismos de derechos humanos, en nuestras madres y nuestras abuelas, que son las que nos han marcado el camino. Y seguimos caminando, ¿no? También mañana martes, 1 de noviembre, desde las 15 horas, y el miércoles 2, desde las de 9 a 15, continúan las audiencias en el juicio de los genocidas del Cuarto Cuerpo de Ejército en Bahía Blanca. Esta semana empiezan a declarar los testigos y bueno, es muy importante el acompañamiento a familiares, a los sobrevivientes, a los testigos, ¿no? Que son tan importantes, y bueno, estaría bueno que igual estén asistiendo ahí todos los compañeros de Bahía Blanca. Así es, en San Nicolás pidieron la indagatoria de 3 militares y un policía por crímenes de lesa humanidad. En la causa se investiga la privación ilegítima de la libertad y tormentos cometidos contra una víctima que luego debió exiliarse en España. Este es el caso también de miles y miles de compañeros y compañeras que debieron exiliarse dentro de Latinoamérica, en Europa, para salvar sus vidas. A veces hablamos mucho de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, de los presos políticos, y creo que también debemos darle mayor visibilidad a los exiliados. Creo, Rodri, que sería una buena idea hacer un programa especial que toque este tema. Sí, sin duda, porque igual los exiliados le dieron muchísima fuerza a la denuncia a nivel internacional, que también fue uno de los factores importantes, ¿no? A la hora de destapar esta monstruosidad que ocurría en la Argentina, que querían tapar, ¿no? Incluso con un mundial de fútbol. El trabajo militante en Europa, en toda Latinoamérica, que tuvieron los compañeros que tuvieron que irse, igual es un trabajo que hay que rescatar y que vale la pena también revivir esas historias, ¿no? Y poderlas traer acá al programa. Así es. En Jujuy, la Fiscalía requirió las penas máximas, o sea, prisión perpetua y penas de hasta 25 años de prisión para 13 militares, policías y penitenciarios. Así que bueno, vamos a ver qué tan presionado está el tribunal y qué tan independiente es la justicia jujeña en el momento de dictar sentencia. Bueno, habrá que ver. Por otro lado, igual en Mendoza comienza este jueves juicio a 27 ex militares y ex policías. Los acusados que cumplían funciones en la 4ª Brigada Aérea, en la 8ª Brigada de Infantería de Montaña y en las Policías Federales de Mendoza, en la Policía Federal de Mendoza. Se juzgarán los crímenes cometidos contra 86 víctimas, es un juicio bastante grande. Interviene el fiscal general Dante Vega y la oficina local especializada en crímenes contra humanidad, este jueves. Juicio CNU en Mar del Plata. Concluyeron los alegatos de las querellas. Los representantes de la Asociación Permanente de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia, la Asociación de Familiares y la Universidad Nacional de Mar del Plata coincidieron en los pedidos de pena. Prisión perpetua para 6 acusados y 10, 5 y 3 años para los restantes imputados. Este es un juicio que tiene una característica especial, que juzga a delitos cometidos por civiles. Estamos hablando de, en este caso, de la CNU, que es la Concertación Nacional Universitaria. Así que, bueno, habíamos estado en comunicación telefónica con la compañera no me puedo acordar, bueno, bueno, compañera hija de Mar del Plata, que nos contó un poco, nos contaba un poco las características distintas que tiene el juicio de CNU. Así que bueno, esperamos tener una sentencia favorable y nuevamente nos vamos a comunicar con los compañeros de Mar del Plata. Y otra buena en tema de condenas, que igual condenaron a 11 años de prisión a un ex policía en Paraná por el secuestro y torturas a una mujer. Este ex policía es Ricardo Atilio Séparo, que ha sido condenado a 11 años, ¿no? Entonces, igual como vemos, avanzamos, ¿no? Se camina lento con todo esto, pero bueno, esto no para, y no, porque somos nosotros también lo que vamos a seguir haciendo que esto continúe, ¿no? Así es. Che, Rodri, un tema que nos quedó pendiente de actualidad del primer bloque fue Venezuela. Sí, un poco expresar la solidaridad, ¿no?, con el pueblo venezolano, que también tiene, bueno, como vemos, todos los países de la región tienen distintas intensidades en cuanto a la injerencia, tanto de Estados Unidos y como de los capitales financieros. Bueno, en Venezuela realmente sus intentos de golpe ni siquiera están enmascarados con algún nombre que pueda parecer un poco democrático, ¿no? El anterior miércoles, la oposición al mando de Capriles llamaba al pueblo a la toma, ¿no? La toma de Venezuela, ¿no? Y incluso siempre la oposición, siempre la derecha tiene un velo de cristianismo, de catolicismo, ¿no? Siempre están, pero bueno, en este caso, que es lo mismo que le pasa a Macri con el Papa en este caso no está absolutamente del lado de los pueblos, ¿no? No vamos a decir que es un Papa populista, como dicen, sí, pero... Sí, socialista no es. Pero está al lado de los pueblos, porque las cosas son muy claras. Nicolás Maduro fue recibido mucho más tiempo que Macri, y bueno, que la sociedad internacional habla del dictador de Nicolás Maduro, y que el Papa está convocando al diálogo en Venezuela. La oposición no quiere saber nada del diálogo, y con todas las presiones del Vaticano se están armando 4 mesas de diálogo. Esto claramente es un triunfo del pueblo luchador de Venezuela, que a pesar de estar en las peores condiciones después de mucho tiempo de una guerra económica que está devastando el país, sigue de pie defendiendo la democracia, defendiendo el proyecto chavista, nacional y popular, ¿no? Igual. Entonces, desde acá, toda nuestra solidaridad. Así es. El Papa ordenó la reapertura de los archivos de la Iglesia en dictadura. La verdad es que yo no tengo tantas expectativas. Me parece que van a haber tenido alguna que otra oportunidad para revisar y entregar lo que les pareja. Pero bueno, es una buena actitud del Papa. A mí me gusta decirle Jorge Bergoglio. Sabemos que tuvo alguna participación, por lo menos dudosa, en las épocas de la dictadura, pero tampoco podemos negar que en este momento es un actor político que está jugando para los gobiernos progresistas y está jugando en contra del neoliberalismo, sí, también. Está intentando, por lo menos, igual poner un poco de equilibrio a esta avanzada tan grande, ¿no? Realmente es valorable lo que está haciendo el Papa Francisco. Absolutamente. Bueno, Oti, vamos a escuchar un tema y seguimos, volvemos al tercer bloque con la columna de Ramón Va y Viene, y vamos a estar charlando de Carlos Rosansky. Los famosos encapuchados, ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada final de marcha. Encapuchados se tomaron las calles de manera extremadamente violenta. Los violentos hermanos populares. Esto es robo. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. No me hablen de violencia como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que opera en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la catenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencia la violencia inmensa de todos los días. No constante allanamiento con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenaza que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violenta es la venta de tus derechos y de hecho es un robo el cobro en educación, salud y techo. Violento es la

como víctima, cuando uno participa en este tipo de juicios, es muy fuerte, ¿no? A nivel personal, lo que significa, lo que uno esperó, estos juicios. Y es una tarea muy muy grande que él desarrollaba desde la presidencia del tribunal. El presidente del tribunal básicamente lo que hace es dirigir el desarrollo del debate oral. En ese dirigir el desarrollo, el juez Rosaski lo que hacía, ponía el acento sobre el cuidado que merecían los testigos víctimas. Esto era muy muy notable, el trato diferenciado que existía en este tribunal, por ejemplo, en otros tribunales de la provincia de Buenos Aires. El cuidado que se tenía respecto a este tipo de testigos, sobre todo para no incurrir en lo que desde la ciencia psicológica se llama, ¿no?, la revictimización. Uno tiene que tener dimensión de que cuando las personas que atravesaron estas circunstancias de vida, cuando las declaran, es como que todos esos recuerdos, todas esas sensaciones que les costó mucho volver a pensarlas o a ponerlas en algún lugar de su psiquis, que eso le permita continuar con su vida normal, todo eso se vuelve a poner en un primer plano. Entonces hay un modo en el que el tribunal se ponía en contacto con los testigos, que lo llevaba adelante a través del CODECE, que es una institución, una ONG que se dedica a trabajar el vínculo entre la justicia con aquellas personas que atravesaron situaciones traumáticas. Y después, después de haber prestado el testimonio, también seguía como un pequeño vínculo, sobre todo para cuidar esto, para cuidar de que las personas no se descomplexen, ¿no? Bueno, todo ese trabajo que era silencioso, si se quiere, si bien era conocido, es el laburo que yo más le destaco a Rosaski como presidente del tribunal. Ramón, Rodrigo te saluda, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes. Respecto a la renuncia de Rosaski, sabemos que no es una renuncia porque le pintó renunciar, ¿no? O sea, detrás de esto hay una gran persecución, ¿no?, sistemática, que, bueno, no solamente es contra él, sino contra Rafeca, Freiler, pero... Te pierdo, no te llegué, me estabas hablando algo de la renuncia, sí, pero no te llegué a escuchar. Te decía que detrás de la renuncia hay una gran persecución, ¿no? Quería que me hables un poquito de esto, de cómo se dio que renuncie, en qué contexto y el contexto de persecución que se da contra algunos jueces. Bueno, la verdad que la renuncia nos tomó un poco por sorpresa. No esperábamos que tome esa decisión, pero bueno, que tomó Carlos. Obviamente que esta renuncia se da en un marco, ¿no? Era una causa de antigua data que existía contra Rosaski, y misteriosamente empezó a tomar una velocidad y un volumen que no venía tomando. Obviamente que eso atrás de eso hay una voluntad política de que eso ocurra. Nosotros desde litigantes, desde la agrupación Hijos, desde los distintos colectivos que hay en función o que trabajan la temática de los derechos humanos, lo que notamos claro es que desde la asunción de la coalición Cambiemos hay otros signos para los jueces y los jueces y todo lo que es el sistema judicial, ¿no? Y bueno, esas lecturas se empiezan a ver en los hechos. Creo que fue, que lo dijo el mismo Rosaski, que en una editorial del periodista este, se me hizo justo una nube, sí, de la Nata, adelantaron cuáles eran los jueces. Bueno, vamos a pedirle ahí a la producción que intente nuevamente el llamado telefónico. Pero bueno, ahí nos venía explicando Ramón esto de las presiones que vienen sufriendo todos los jueces que atentaron a nuestra manera de ver desde acá, desde Cera Justicia, por ejemplo, contra Papel Prensa, que intervinieron, sí, en la causa de Papel Prensa. Me parece en realidad que a eso iba Ramón justo ahora que estaba por hablar, respecto a eso de la Nata y de cuáles son los jueces que estaban en la mira, digamos, por así decirlo, del macrismo. Ahora le vamos a consultar si era de eso lo que iba a hablar, pero me parece que iba a hablar de Rosansky, de Rafecas y Freiler, ¿no? Que son los tres jueces que están en la mira, van menos uno, quedan dos. Pero la verdad, los tres no tienen nada en común, más que todos han sido parte de las querellas del tema de Papel Prensa, ¿no? Que recordemos que es la forma en la que Clarín, por medio de torturas, se hizo con la empresa Papel Prensa, con la que pudo establecer la hegemonía que hoy tiene, ¿no? Exactamente, digo, estratégicamente apropiarse de Papel Prensa era tener el control de los medios gráficos. Tal cual, y así a partir del gobierno de Alfonsín, desde el primer gobierno de la Vuelta de la Democracia, Clarín ha sido un factor muy grande dentro de la esfera política y del poder nacional. Clarín y la Nación, que no hubiera sido posible si no se hubiera hecho esa adquisición ilícita, ¿no?, de Papel Prensa, porque claro, o sea, es simple, hay que saberlo, digamos, el que tiene el papel puede producir muchísimo más, y los otros se los vendían al doble, tenían que sacar, bueno, básicamente aplastaron a todos los otros diarios, ¿no? Y así nació esa hegemonía que Clarín hoy tiene y que tanto daño le hace a la Nación desde mucho tiempo atrás, ¿no? Así es, no estamos pudiendo comunicarnos nuevamente con Ramón, así que vamos a intentar contarles de una manera mucho peor de la que la pudiera haber hecho Ramón, que es especialista en el tema. Pero bueno, la cuestión es que, con respecto a Rosansky, claramente, el abogado Juan Locino, defensor de Claudio Grande, acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha, este juicio de La Cacha es el que contaba Ramón, que donde mataron a su madre y del cual fue el testigo víctima, esta nueva figura que apareció en los juicios de lesa. Bueno, la cuestión es que este tipo, Juan Locino, está pidiendo la nulidad de todas las causas en las que participó Rosansky. La verdad es que no tenemos el número, pero esto significaría dejar en libertad a muchísimos asesinos. Sí, basado en una cuestión absolutamente refutable, ¿no? Porque realmente, ¿cómo se puede pedir imparcialidad ante lo justo, ¿no? O sea, un juez, una persona del derecho, siempre tiene que ser parcial, no imparcial, sino parcial hacia lo que es justo, ¿no? ¿Y qué es justo? Justo es realmente venir a juzgar a todos los represores, ¿no? Acá estamos viendo la nota de la agencia Nova con respecto a este pedido de nulidad, en la cual una de las cosas que aduce el abogado del genocida es que se vio un video en un evento en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata en la que se pudo ver al juez abrazarse con Verónica Bogliano y Ramón Baiviene. Verónica Bogliano y Ramón Baiviene son compañeros y compañeras de hijos que fueron justamente querellantes en las causas de La Cacha y de la Fuerza de Tareas número 5. Bueno, Ramón Baiviene es con quien se nos acaba de cortar el contacto, ¿no? Así que, bueno, nos quedamos con las ganas de preguntarle sobre esto a Ramón. Vamos a volver a llamar la semana que viene. Es más, vamos a hacer un esfuerzo para que pueda venir al piso. Pero esto me hace acordar algo que nos contaba Miguel Palazzani de lo sucedido en Bahía Blanca, en este sentido, ¿no? Cuando habían recusado a un juez porque decían que, bueno, se había mostrado partidariamente en contra de la dictadura. Bueno, la pregunta nuevamente es, ¿qué pretendemos de los jueces? ¿Qué opinen de la dictadura? Basta, ¿no? De este discurso de la objetividad y la neutralidad, eso no existe, ¿no? Así es. Otra de las cosas que decía este grande, el abogado de Grande, que es un gran asesino, dice que remarcó que lograron probar que Rosansky estaba complotado o por lo menos le hizo un favor político a Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández. A ver, el favor político nos los hizo a todos los argentinos y argentinas, a todos los compañeros y compañeras de la patria grande, siendo un tipo que se puso en la vanguardia de la justicia en temas de lesa humanidad. Así que, bueno, yo realmente era parte de las preguntas que le queríamos hacer a Ramón. No sé cuánta viabilidad puede tener un pedido de nulidad de estas características. Pero bueno. Pero abona al discurso, abona este discurso que día a día nos quieren implantar, ¿no? Dos demonios, dos partes, una guerra. Y bueno, continúan, ¿no? Bueno, se nos está yendo el programa, un programa que se nos desordenó un poco. Pero bueno, estamos contentos una vez más de estar acá poniendo nuestro granito de arena a esto que es la construcción de los juicios de lesa humanidad, ¿no? Los juicios los construimos día a día, cada uno con sus aportes. Desde acá de Será Justicia, la semana pasada no pudimos salir al aire, pero nos solidarizamos con Carlos Rosansky y tenemos el más profundo de los respetos por el laburo que hizo desde la presidencia del Tribunal Oral Federal número 1, que condenó, me atrevo a decir, a más de un centenar de genocidas por todo tipo de delitos de lesa humanidad. Incluido Echecolás, ¿no? También. Incluido Echecolás. Parece que le están haciendo pagar muy caro haberse metido con ellos. Pero bueno, estamos acostumbrados a estos ataques, o sea, están atacando a todo lo que pueda ser una posibilidad de remontar esta la toma del poder del campo nacional y popular, ¿no? Pero no se caen, están nerviosos, se caen por su propio peso. Bueno, nos pueden volver a escuchar el programa en nuestra página, se meten en el Facebook y ahí van a encontrar el link de nuestro blog para que puedan escucharlo. También recuerden que el jueves a las 19 horas el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, retransmite el programa. Les agradecemos mucho estar ahí del otro lado y bueno, vamos a seguir militando, no tengan la menor duda. Un saludo igual para la producción, para Ale y para Oti que están ahí detrás. Y también para Melina y Vicen, que no pudieron acompañarnos, ¿no? Así es. Bueno, nos encontramos el lunes que viene a las 14 horas por Radio Estación Sur 91.7.